Cada año por estas fechas les informamos sobre la convocatoria, la apertura del plazo de preinscripción para los cursos de natación infantil. Esto supone que el verano está ya muy cerca y es una de las notas características en cuanto a actividades deportivas y de verano en nuestra localidad. El próximo lunes en concreto va a arrancar el plazo de esa preinscripción. Vamos a ofrecerles todos los detalles junto a Jorge Caro, como saben, director técnico de la Delegación de Deportes en el Ayuntamiento de Ubrique. Ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Jorge, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, la verdad es que es característico, ¿verdad?, por estas fechas. Y al final, aunque hablaremos más adelante de programas deportivos de verano, ya dentro de algunas semanas, algún mes, pero el pistoletazo de salida para las actividades características del verano en Ubrique, en cuanto a deportes, en cuanto a natación, pues es el arranque, ¿verdad?, de la preinscripción en esos cursos de natación infantil. Así es. El programa lo presentamos primero con un plazo de preinscripción y donde se puede ver ya el calendario de las actividades que va a haber, y es el primer programa que se presenta de lo que compone normalmente el verano. Y como tú dices, pues ya la antesala de que pues aproxima la temporada estival, la apertura de la piscina de verano. Y bueno, estos cursos de natación infantil, que tradicionalmente se han desarrollado en nuestra localidad desde hace ya muchos, muchos años, y que son tan importantes para la seguridad de los chicos y chicas, y sobre todo también la tranquilidad de los padres y de las madres para el verano, para disfrutar de las piscinas y las playas. ¿Cuántos niños y niñas ubriqueños habrán aprendido a nadar a través de estos cursos durante los últimos años, ¿no? Pues muchos. Ten en cuenta que cada año tenemos en torno a unas 500, entre 500 y 600 inscripciones. Entonces, a lo largo de todos los años, pues hay muchos niños y niñas que van participando de un año a otro y se repiten, pero hay, como siempre, hay nuevas generaciones que van apareciendo. Y efectivamente, yo creo que prácticamente todo el pueblo ha pasado por aquí, por la piscina de verano, a lo largo de su vida en algún curso de natación. Y los que somos ya más mayores, pues recordamos los cursos de natación en la piscina, en la antigua piscina de verano, y ya los más jóvenes pues han tenido la posibilidad de llevar a cabo estos cursos de natación infantil con el uso simultáneo que hacemos tanto de la piscina climatizada como la piscina de verano. En nuevo formato, pero la esencia sigue siendo la misma. Se trata de un proceso, ¿no?, el de preinscripción previa, que además está trabajado desde hace ya muchos años. Se fueron limando pues cualquier fleco a nivel organizativo, y bueno, pues se repite ya, ¿no?, año tras año, porque bueno, por el éxito que tiene, esa forma que evitaba además colas, la preinscripción y el contar con un número para el orden en el que después ya tendremos que inscribirnos, ¿no? Pues sí, es un criterio que ya desde hace muchos años fuimos implantando, y luego con la aparición de las nuevas tecnologías nos ha ido ayudando a hacerlo cada vez más eficaz, y bueno, nos garantiza que todo el mundo pues pueda recoger un número para luego posteriormente poder inscribirse. Y bueno, pues como decimos, todo ello va a arrancar el próximo lunes. Jorge, no sé si novedades en esta ocasión en cuanto a estos cursos de natación infantil. Pues nada, mira, ya el año pasado hicimos una modificación de la estructura de la oferta de los cursos, pues adaptándonos también al personal que teníamos, al crecimiento que también han tenido los cursos de natación de adultos que desarrollamos durante todo el año. Y la diferencia con respecto a años anteriores, anterior a la pandemia, que cortábamos a una hora de la mañana los cursos de adultos y hacíamos solo de actividades infantiles, ya el año pasado lo fuimos haciendo de forma escalonada, con eso, con el propio desarrollo que la misma pandemia nos había ido abriendo, y las necesidades que vemos también de poder seguir ofertando pues, los cursos para adultos, para mayores, que tenemos con muy buen funcionamiento a lo largo de todo el año. De esa manera, pues seguimos ofertando el mismo número de plazas de la natación infantil, que era un objetivo que no queríamos perder,

y a lo largo de todo el verano seguimos atendiendo a aquella demanda de personas que quieran apuntar a su niña, a su niña, a algún curso de natación, porque sigue habiendo plazas prácticamente luego durante todo el verano, y es habitual que incluso las personas que participan en un curso, que es lo único que dejamos, que se inscriban con un número de preinscripción, luego terminen participando en otro a lo largo del verano, porque muchas veces puede ser cierto que una semana se queda corta. Así que hacer el llamamiento que cada año hacemos para la preinscripción, porque si no, pues tendrán que esperarse ya pues al último día que termine todo ese plazo de inscripción, y por tanto, pues la posibilidad de elegir fechas, evidentemente, ya se limita, ya depende, habrá que, tendrían que escoger dentro de los huecos que hubiese. Así es, quedarte fuera pues significa que unas 500 personas, que son normalmente las que pueden retirar un número, se te van a adelantar. Normalmente son incluso algunas menos, pero terminamos teniendo ese número de 500 inscripciones a lo largo de todo el verano, 500, 580 incluso llegamos a tener. Y bueno, evidentemente, si no tienes número de preinscripción, pues está supeditado a los espacios, a los huecos que hayan quedado libres. Y normalmente hay unas franjas de edad que son las más demandadas, que cuando los niños y niñas pues empiezan a nadar y nos dan esa inseguridad de que tienen el atrevimiento pero no el conocimiento. Y esos grupos de edad, que son 4 o 5 años, 6 o 7 años, pues son los que antes se completan. Entonces, sería muy importante que todas aquellas personas que tengan niños y niñas en esas franjas de edad, que no se les olvide pues venir a retirar un número de preinscripción, para que luego puedan tener la opción más alta de poder elegir el curso en el horario y en la semana que mejor le venga a lo largo del verano. Del 12 al 27 de mayo, desde el próximo lunes, por tanto, esa preinscripción, insistimos. Entramos con los cursos que se desarrollarían ya a partir del 23 de junio, ¿no? Por tanto, en torno a esa fecha estaríamos hablando de la apertura de la piscina municipal. Sí, nuestra idea es, si todo marcha bien y se puede, llevamos varios años que hacemos la apertura el fin de semana previo a iniciar los cursos de natación. Y bueno, nuestra idea este año es la misma, poder abrir una vez finalice el colegio, ese mismo fin de semana, que es 21 y 22 de junio, y ya poder hacer la apertura de la piscina de verano. Y esa es la idea, y los últimos años hemos podido conseguir cuadrar todas las fechas y las actividades. Y bueno, y también ver que el tiempo va acompañando. Hay veces que el mes de julio pues es un poco más frío, y otras veces que es muy, muy caluroso y nos piden que tengamos la piscina abierta incluso semanas antes. Pero bueno, la idea es esa, intentar abrir ya a partir del 21 de junio la piscina de verano y comenzar con los cursos de verano a partir del día 23. Desde el 23 hasta el 29 de agosto, esos cursos que nos comentabas serían un total de 9. Y se sigue apostando, ¿no?, por esos cursos intensivos de una semana. Sí, como he dicho antes, a lo largo de muchos años pues hemos ido cambiando los formatos, viendo de qué manera podíamos seguir atendiendo a la alta demanda que teníamos, y a la misma vez pues tener en cuenta los cursos de natación de mayores que están todo el año. Y por eso que los cursos hemos ido racionándolo, haciéndolo de forma escalonada por cada semana. Antes teníamos todos los niños a la misma hora, todos a la vez. Y bueno, como decía antes, con el tema de la pandemia, esa estructura la fuimos modificando por la propia necesidad del servicio y la situación. Y bueno, pues nos ha abierto la posibilidad de ofrecer los cursos de esta forma escalonada, en distintos horarios, teniendo más espacio. Hay menos aglomeraciones de personas aquí en la instalación a la misma hora. Y creemos que es más cómodo y sigue siendo muy atractivo también para todos los participantes. Porque serían 3 turnos, ¿no?, en cuanto a horarios. Sí, desde las 10 de la mañana, 10, 11 y 12, y luego pues hay horas donde tenemos un solo grupo de natación infantil, horas donde tenemos 2 grupos, y la tercera hora, que es donde ya tenemos los 3 grupos, que anteriormente teníamos 6 grupos en la última hora, y ahora pues lo vamos haciendo de forma escalonada, de manera que seguimos teniendo los mismos 6 grupos que teníamos anteriormente. Pero como comentaba antes, los horarios de las 12 de la mañana no a todo el mundo le venían bien, también mucha gente que nos decía, muchos usuarios que nos trasladaban que hacía mucho calor también para desplazarse en el pueblo para traer a los niños y a la niña aquí a la piscina. Y bueno, pues entonces vemos que el horario de las 10 y de las 11 también son horarios muy atractivos y no siendo grupos muy numerosos los podemos compatibilizar con las mismas actividades propias que tenemos en la piscina de con las actividades de adultos y de mayores. Y esa es la clave. No podemos tener 6 grupos a las 10 de la mañana, ni siquiera a lo mejor 3, pero sí un grupo a las 10, 2 grupos a las 11, no interfieren sobre el propio funcionamiento que tiene la piscina, y a las 12 que ya los cursos de natación de adultos han finalizado, pues podemos desarrollar perfectamente 3 grupos de natación, y aparte estamos consiguiendo que no se concentre tantas personas a la misma hora aquí en la instalación como se hacía anteriormente al año 2020. Y por eso comento tanto que la pandemia nos fue abriendo otras perspectivas de funcionamiento. Estamos hablando de grupos, por supuesto, igual que siempre, ¿no? por edades, desde peques 1, estoy viendo por aquí, hasta infantil de 10 a 13 años. Así es, los grupos de pequeños de 1 o 2 años y peques de 3, lo que dividimos son los más pequeñitos que participan en las actividades, que esos vienen a la instalación acompañados de un adulto, pues el papá, la mamá o un hermano, incluso los abuelos se animan a venir con los nietos. La verdad que se dan situaciones muy muy divertidas y muy atractivas. Vamos, lo disfrutan muchísimo y eso a nosotros nos encanta, que se pueda dar esas situaciones. Uh-huh. Y luego ya tenemos grupos de natación a partir de 4 años, que ya los desarrollamos íntegramente nosotros con monitores auxiliares también de ayuda al monitor principal de la actividad, y nos vamos hasta la edad esa de 10-13 años. Entonces, de 4 años hasta 10-13 son grupos que desarrollamos íntegramente nosotros, y los más pequeños de 1 a 3 años pues los desarrollamos nosotros con la ayuda de un adulto que puede ser, como he dicho antes, el papá, la mamá o un abuelo que también suelen venir. Y bueno, una cosa me gustaría destacar, la edad esa de 10 a 13 años, hace unos años la dividíamos en dos grupos, y desde hace unos años, viendo que no era un grupo de muy alta demanda, pues lo hemos unificado en una edad más amplia, y bueno, eso nos ha dado la posibilidad de tener más oferta en cursos de natación infantil del grupo de los menores. Y bueno, conseguimos un equilibrio quizás más sensato en torno a la necesidad de participar en cursos de natación infantil en verano. Sobre el coste, las tasas, ¿varían, Jorge, con respecto al año pasado? No, siguen las mismas tasas, seguimos con los precios para una semana de 7,90 la actividad con tarjeta deportiva y 10,25 la actividad sin tarjeta deportiva, y son el mismo esquema. Es un curso intensivo de una semana, quedamos 5 sesiones de una hora y se mantienen tal cual el año anterior. Muy bien, pues son todos los detalles sobre esos cursos de natación infantil que se desarrollarán ya en el desde el mes de junio a finales hasta el mes de agosto. Hemos apuntado los plazos para la preinscripción, que es lo más importante, lo más próximo, y que no deben olvidarse, desde el próximo lunes hasta el 27 de mayo, tanto presencialmente como de forma online. Y hablando de la piscina de verano, te quería preguntar por posibles novedades. Nos apuntabas, ¿no?, que abrirá sus puertas previsiblemente ese fin de semana, como cada año, en cuanto que terminan las clases en los colegios. Así que será 21 o 22 de junio, durante ese fin de semana. No sé si novedades que ya podamos anticipar sobre esa piscina de verano. No, simplemente ahora mismo estamos ya en la preparatoria de lo que es la piscina, y de hecho precisamente hoy están aquí ya los jardineros cortando el césped y demás, que no dejan de venir durante todo el año, pero ahora se hace un trabajo más intensivo. Igualmente nosotros empezamos a preparar lo que son los vasos, las playas, y empezamos a colocar sombrillas y demás, y nada, simplemente indicar eso, la fecha que tenemos prevista la apertura, que es para el 21 de junio, una vez que se haya terminado lo que es el periodo escolar, y nada, el funcionamiento queremos hacer el mismo de todos los años, tendremos en cuenta la posibilidad de hacer alguna noche nocturna como hicimos el año pasado. Uh-huh. Y será el esquema con el que funcionaremos este verano nuevamente. Ha funcionado bien y bueno, sí es importante este año tener en cuenta que todos los pagos ya se hacen en la delegación de deporte con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria. Entonces, habrá que tener en cuenta el funcionamiento de las tarjetas monedero que tenemos a través de las tarjetas deportivas, y creo que es una herramienta muy muy buena para que las familias lo puedan tener en cuenta para los niños, para no tener que darle dinero y evidentemente no darle una tarjeta de crédito para pagar una entrada a una piscina. Pero se pueden hacer recargas en las tarjetas, que se puede hacer tanto online como presencial, y con esas tarjetas ir pagando las entradas de la piscina, y ese dinero se puede utilizar a lo largo de todo el tiempo, no caduca, y creemos que va a ser mucho más positivo que el uso del dinero en metálico que habitualmente se hacía. Lo que hay que siempre tener en cuenta, lo que siempre decimos, que prever cuándo se quiere venir a la piscina, comprar las entradas con tiempo, para que lo que es un día que se viene a pasar un rato agradable con amigos y con amigas, pues no se frustre porque el día que se llegue ya no queden entradas. Así que las entradas no se van a poder pagar con dinero en metálico, sino como nos decía, ¿no?, con esos monederos, con esas tarjetas, o bien tarjetas de crédito, pero como decía, claro, eso para adultos, en el caso de los más pequeños, por tanto, tendrá que adoptarse ese monedero, esa tarjeta que se va recargando, ¿no? Claro, el funcionamiento de los menores, conforme han ido pasando estos meses, hemos ido viendo cómo es el funcionamiento del pago con tarjeta de crédito, con las transferencias bancarias, que es normalmente para los cursos de natación. El funcionamiento que hemos visto es que lo mejor que se puede hacer es utilizar la tarjeta monedero, que no es ni dinero físico ni tarjeta de crédito de movimiento. Y sacaremos unas tablas de precios con respecto a cuánto dinero se puede ingresar en el monedero. Nosotros aquí en la delegación de deporte, en la región, podemos ingresar importes exactos. Sacaremos una tabla para decir, mira, yo en el verano voy a comprar como 5 entradas a lo largo de todo el verano, 10 entradas, pues ese ingreso conlleva X dinero en el monedero. Se hace un ingreso con un pago único en el monedero, y el niño o la niña, conforme va viniendo a la piscina, con ese dinero que tiene en el monedero se lo podemos ir descontando sin que tenga que traer ni dinero metálico ni evidentemente, como he dicho antes, una tarjeta de crédito. Y bueno, es una forma de funcionar también nueva para nosotros, y esperemos pues que nos vaya bien. Se podrán comprar, ¿no?, con anticipación, como estos años, las entradas, no sé si de la semana antes, con un plazo de una semana, se podrá adquirir las entradas. Sí, el sistema va a continuar siendo el mismo, vamos a tener un número de entradas a la venta cada día, y se van a poder comprar online, y el pago online es o con tarjeta de crédito o con tarjeta monedero. Y el monedero de cada persona lo puede recargar personalmente. Entonces esos son los dos sistemas que tenemos. Con tarjeta de crédito no hay ningún problema, puedes entrar como usuario invitado a hacer compra de las entradas que quieras, y luego personalmente cada uno pues a través de su perfil en el portal web puede ir haciendo la compra de las entradas que vaya necesitando y las puede pagar. Ahí tiene dos métodos de pago, o con tarjeta monedero o con tarjeta de crédito. Por eso digo que la tarjeta monedero va a funcionar muy bien y puede ser una herramienta muy buena para los menores, para no tener que andar con dinero en metálico que no se va a poder utilizar, y ni tener que darle a un menor una tarjeta de crédito, evidentemente. Pues todo ello sobre la apertura de la piscina de verano, ya en cuanto que se vaya acercando esa fecha, estamos hablando de todavía algo más de un mes, ¿no?, para ello, el fin de semana del 21-22 de junio, ya nos quedaremos de lleno con todo lo que va a suponer esa piscina de verano, que sin duda, ¿no?, desde hace años, o tradicionalmente, en el caso de nuestra localidad, un punto de encuentro habitual ya para muchas personas, durante esa época de calor. Y también en las próximas semanas, Jorge, los programas deportivos, ¿no?, de verano, de aquí a un mes supongo que estarán ya configurados. Claro, a principios de junio normalmente sacamos lo que será el programa de la actividad deportiva, y que nos adaptaremos, pues eso, a los horarios donde se pueden hacer deporte, como siempre. Tomaremos como referencia a los programas cómo funcionaron el año anterior. Intentaremos que haya actividades para adultos y actividades para menores. Igualmente, con el ayuntamiento, la delegación de infantil, trabajaremos lo que es la ludoteca de verano también. Y bueno, se ofertará un programa que queremos que sea atractivo y complementario a los propios campus de verano que también se desarrollan en nuestra localidad normalmente. Y creemos que con la experiencia que tenemos de años anteriores y con la perspectiva también de funcionamiento que puede tener el verano con respecto a las actividades complementarias que se desarrollen, creemos que podemos ofertar un programa que sea atractivo para todas las personas que demandan hacer deporte en nuestra localidad hablando del verano. Pues estaremos muy pendientes también a ello. Un par de apuntes, Jorge, antes de finalizar. Digo, en cuanto a actividades que se están desarrollando, por un lado, el trofeo del petaquero, ¿no? Una de las más destacadas en estas semanas. Pues sí, el trofeo del petaquero lo empezamos justo después de la Semana Santa, a mediados del mes de abril. Creo que recordar que era el 25 de abril o así. Y bueno, pues ya se han disputado varias jornadas, tuvimos la incidencia del día del apagón que se tuvo que suspender la jornada que se pudo recuperar el día de ayer. Y bueno, terminamos esta semana ya lo que es la jornada 3 de la competición y ya estamos prácticamente en las dos últimas semanas de competición. Hoy se juega, como he dicho, los últimos partidos de la jornada 3 y ya la semana que viene tenemos partidos todas las semanas. Para finalizar lo que es la fase de grupo, la jornada 4 y la jornada 5, y nos vamos a la última semana para disputar lo que son las semifinales y la La final. final. Hay mucha igualdad, no se sabe lo que va a ocurrir de unos partidos a otros, evidentemente como siempre hay equipos que son favoritos y que siempre que tienen mucha superioridad con respecto a los demás, pero oye, los segundos puestos que dan acceso a esa semifinal se ve que van a estar disputados y bueno. Creemos que está saliendo una competición bastante atractiva. Y además, en estos días, desde la Delegación de Deportes, colaborando también en los preparativos en torno a un campeonato de gimnasia rítmica este sábado en nuestra localidad, ¿no? Sí, bueno, tenemos varias actividades, entre ellas está el Campeonato de Gimnasia Rítmica, que es la primera vez que se va a celebrar en nuestra localidad. Y bueno, estamos trabajando con el club de gimnasia rítmica de Ubrique, con la presidenta Cristina Salas Agüera, pues conjuntamente para que se desarrolle de la mejor manera posible y evidentemente esta primera experiencia pues sea positiva, sobre todo para las niñas que participen en el evento y para todas aquellas personas de otras localidades que vengan a nuestro pueblo, pues que tengan una experiencia positiva y podamos dejar una buena impronta, ¿no? Que me comentabas, ¿no? Que puede reunir a unas 400 personas, ¿no? Exacto, esos son los datos que nos han trasladado y bueno, pues tenemos cierta expectación a ver cómo qué desarrollo tiene la competición, cómo la encajamos aquí en nuestro pabellón polideportivo, en nuestras instalaciones. Como he comentado antes, es la primera vez que vamos a desarrollar una actividad de competición de este tipo y bueno, hay cierta inquietud, pero vamos, confiamos positivamente en la gran gestión que se está haciendo del club. Y bueno, la cantidad de personas que también están en torno a que funcione perfectamente y bueno, y la ilusión con la que están trabajando, ¿no? Para sacar adelante este proyecto. Bueno, pues todo y en torno a actividades deportivas que también se están preparando, desarrollando en estos días. Antes de concluir, insistimos en el tema protagonista hoy de esta entrevista, esos cursos de natación infantil para los que la preinscripción comenzará este próximo lunes y hasta el día 27 de mayo. Pues ya llegarán esos plazos que hemos ido comentando, pero lo más importante es que se queden con ese primer periodo del 12 de este próximo lunes al 27 de mayo, la preinscripción tanto presencial como online. Pues Jorge, nos vamos a quedar aquí, insistir, ¿no? Que no lo dejen pasar, bueno, que hay un plazo bastante amplio, pero que no lo dejen para que puedan después tener las mayores opciones para elegir. Así es, que no se olvide la fecha, tenemos un calendario que creemos que está bastante claro y, como he comentado antes, la preinscripción es fundamental para tener luego muchas más opciones de elegir tanto grupos como incluso horarios y semanas ideales en las que quieres participar o quieres que participe en este caso tu hijo o tu hija en los cursos de natación. Muy bien, pues Jorge Caro, director técnico de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.